Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para el llorones. No lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente podcast. Más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es como líquido interno, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 67 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Gracias a todos los que están suscritos a iTunes y también a aquellas personas que prefieren escucharlo por YouTube. Gracias a todos por escucharlo, por promoverlo. Antes de empezar el podcast en sí mismo, paso algunos anuncios, algunos chivos. Este 5 de julio, este próximo sábado, vamos a estar con la cuarta función de Distintos, Juan Barraza, Guillermo Celsi y Luciano Mellera en el ND Ateneo. Muy buen espectáculo de stand-up, muy potente. La función es 23:30, las entradas se pueden comprar por Platea.net. Y nada, aquellos que quieran disfrutar de un excelente show de stand-up, puro stand-up, no van a ver otra cosa que stand-up, pueden hacerlo este sábado 23:30. En el ND Teatro, que queda en la calle Paraguay 918, las entradas en Platea.net, como dije, o en la misma sala del teatro, en la misma boletería del teatro. Aquellos que quieran ver Campa Pichot, vamos a estar de gira desde el 19 de julio, vamos a estar en Viedma, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia, todas estas ciudades, sábados y domingos, empezando en el 19 de julio hasta mediados de agosto. Los que quieran saber todos los detalles de estas fechas pueden hacerlo en facebook.com/campapichot. Ahí en la pestaña de funciones están todos los detalles, dónde se compran las anticipadas, dónde están los eventos, cuáles son los teatros. Toda la información en facebook.com/campapichot. Les recuerdo, las ciudades son Viedma, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia. Si tienen amigos que viven en esas ciudades y quieren recomendarle el show, por favor háganlo. Ayúdennos a distribuir y a informar sobre esta gira. facebook.com/campapichot. El episodio 67 de Club Gabou lo grabamos en el espacio del señor Duncan, en la casa del señor Duncan, en la avenida Rivadavia. Y el protagonista es el Mosquito Sancineto. Es un maestro de la impro y uno de los padres de lo que hoy es el circuito off. Muchos de los comediantes que vemos hoy que trabajan haciendo stand-up, hoy, sobre todo impro, pero algunos incluso también hacen stand-up, de esos comediantes que te hacen reír, que admirás muchísimo, fueron alumnos de él. Da clases de impro desde 1990 y practica impro desde 1988. En lo personal, para mí fue una inspiración. Fui muchísimas veces a ver el match de improvisación que hacía él, que lo coordinaba, que lo producía. Ahí conocí a muchos de los comediantes que después fueron compañeros míos en los cursos de stand-up, o compañeros míos en salas donde terminé haciendo stand-up, o comediantes con los que hoy trabajo y hoy produzco. Quiero agradecer a Charo López por su ayuda con este episodio para contactar al Mosquito y explicarle de qué iba la cosa. Recibimos en Club Gabo a un maestro, a un tipo distinto, a un tipo que hay que escuchar muchísimo. Recibimos en Club Gabo al Mosquito Sancineto. Sos el padre de muchos comediantes que hoy están en cartel en Buenos Aires, en el teatro off y en el oficial. Mira, la respuesta inmediata es no soy consciente, porque suelo no ser consciente de ningún acto o ninguna de mis acciones casi. Y después la respuesta que acompaña de lo más íntimo y verdadero es sí soy consciente. Pero ese grado de conciencia es únicamente para mí en lo personal. No lo utilizo como un arma o como un instrumento, mejor dicho, rodearme de cierta gloria, etcétera, etcétera, etcétera, que tiene que ver más con una cuestión narcisista y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Pero qué te genera vos eso? A mí me genera mucho placer. Lo sé, porque los veo y los conozco y está todo bien. Y para mí, por eso digo, mi foro más íntimo, digo, mirá vos, qué interesante. Lo que sí debería hacer yo es ser más consciente de quién soy yo, Mosquito Sancineto. ¿Quién sos? Y este artista que transita por muchos ámbitos y que a veces esos ámbitos para mí son todos iguales, en el buen sentido. A veces puedo estar en un lugar, trabajar para una empresa multinacional y otro día estoy trabajando para un antro mágico, un lugar que existe en Mataderos, y no creo diferencias con eso. A veces me dicen, a veces las voces críticas que recibo son, che, Mosquito, deberías ocupar otro sitio mejor, todavía no sos consciente de quién sos. Sí que lo soy, pero ¿qué es ocupar un sitio mejor? ¿Ganar más guita? Bueno, bienvenido sea si gano más guita, pero la guita la puedo ganar en un lugar o en otro, en cualquier espacio, si es eso. Yo tengo la teoría de que el que labura por la guita, en general no le va bien. En cambio, el que labura haciendo las cosas bien, en general después le vuelve la guita. Y sí, por eso. Uno después cosecha lo que sembró. A mí el placer es el hecho de, no además de trabajar, sino de en algún espacio concretar un hecho artístico profundo e interesante. Y el rescate que uno hace de eso es con el público. ¿Qué pasó con ese público, con esos distintos públicos? No es lo mismo un público burgués que un público un poco más, digamos, no burgués, ¿no? ¿Pero popular o te referís a para popular arriba? Popular pueden ser todos. Si hablamos de popular en el sentido de clases sociales, bueno, también hay una diferencia en la recepción. Y a veces pueden ser muy cálidas las dos y a veces muy frías las dos. En eso no hay diferencias en el público, para nada. ¿Hiciste televisión también? Hice poca televisión. ¿Por qué? Primero porque hay un prejuicio conmigo desde la televisión, se ve. Pues ya es indudable, no puede ser que no me conozcan. Ya a esta altura del partido saben quién soy y lo que puedo rendir. Y las pocas experiencias que yo tuve en televisión fueron espantosas. ¿Por qué? Primero porque yo no quería hacer lo que me pedían. Entonces no concretábamos acuerdos. Yo me conozco y sé mi calidad de humor y sé dónde puedo destinarlo. Y cuando me hacían leer guiones hechos por otros, realmente de muy mala calidad, como me pasó con una experiencia en una telecomedia, yo los transformaba. Y eso no les gustaba al guionista, obviamente. Dice, pero estoy diciendo lo mismo, pero déjame adaptar a mi personaje. Estoy sintiendo ahora como mi personaje. Vos no sos este personaje, vos estás escribiendo una letra. Y yo le estoy sacando el estereotipo de esa letra. Y bueno, obviamente, pedía mi cabeza inmediatamente. ¿Y con quién estudiaste? ¿Cómo empezaste? Yo estudié de muy chico, en el Abardén. Instituto Vocacional de Artes ahora, ahí en Solís y Garay. De esa primera escuela tengo un recuerdo muy profundo y muy lindo. Y después estudié con Norman Brisky, estudié con Claude Bazin, hice seminarios de mimo con el Javier Erchundi, de comedia musical con Susana Nova, seminarios con algunos muy buenos docentes, directores de teatro como Inda Ledesma, Frankie Caicedo, me viene ahora a la memoria, Raúl Serrano, estudié en la escuela de Raúl Serrano, y todas distintas. Y el humor, nunca estudié el humor está impregnado en mí. Desde siempre. Yo me acuerdo que en el Abardén hacíamos cada dos meses todos los grupos de teatro, se dividían según las edades, los más chicos hasta los más grandes, de 13 a 18 años. Entonces hacíamos un mate concert dos veces por año. Y cada grupo presentaba lo que quería. Y yo armaba con mi grupito de 13 años las performances, digamos, que sobre todo eran imitaciones o parodias de lo que uno veía en televisión en ese momento, reinventadas. Y me salía el humor. Y a veces ya ponerme la peluquita me gustaba desde chico. Y eso provocaba en los psicólogos de la Bardén como un interés raro. O sea, me preguntaban antes qué es lo que iba a hacer yo. Necesitaban antes saber saber qué es lo que iba a hacer. Y como ella intuía la censura, se lo reinventaba. Y al momento de hacerla, hacía lo que yo quería realmente y lograba el efecto que buscaba, que la gente se mataba de la risa. Por mi humor físico que tenía en ese momento y por esa forma de decir a veces que tenía, ¿no? Los textos. No sé, cosa de gracia. Después otra cosa que me gustaría que me cuentes es, sí, vos hace muchos años que haces teatro y humor. Sí. Viste distintas escenas de Avenida, sí, Corrientes, del, sí, Vitral, sí, el Bauen, Ave Porco, digamos, como en vos hubo un recorrido enorme. Sí. ¿Cómo podrías catalogar el momento que estamos viviendo ahora? Y en relación a lo con que... el humor. Sí. Y le falta mucho humor a este momento, a este presente. Hay humor, ¿eh? Hay un montón de... El stand-up para mí es como que abrigó un montón de cosas. Es como un virus. Apareció y acaparó. En lo teatral estoy diciendo. Dentro de lo teatral también las comedias humorísticas son malísimas. Hay algo con el humor que hay que... Por un lado está, y por otro lado no hay identidad. Siento yo eso. ¿Qué quiere decir no hay identidad? Se está perdiendo la identidad de nuestro humor, de nuestra capacidad humorística. ¿De qué queremos ser a través del humor nosotros? Si yo me meto en mis monólogos de iniciación de mi espectáculo de improvisación con la política, genera algo raro en la gente. Casi que soy un provocador, porque está tan dividida la cosa. Claro. Que tengo que estar muy inteligentemente en el límite justo a ver a quién voy a ofender y a quién no. Y cómo voy a decir las cosas. Pues se ofenden rápidamente el público. Es muy curioso y muy esto, infantil. ¿Esto no pasaba antes? No, ni ahí. Ni ahí pasaba. Puedes decir que me un sorete de lo lado más humorístico que nadie te iba a retocar nada. Ahora pues ya vas a decir algo de Macri y ahí va a ser alguien del PRO que te va a decir algo. Si vas a decir algo de Cristina, va a salir alguien del Frente de la Victoria, te va a decir algo. Y eso, te pregunto, sí, no estoy seguro, ¿es malo o es bueno? Porque digo, yo prefiero que la gente tenga posición, sí, totalmente, y esté politizada, totalmente, a lo que pasó durante muchos años, totalmente, en este país. Entonces, por eso digo, es bueno por eso que estamos hablando ahora, por esa cuestión de la politización que me parece buenísimo. Incluso la militancia me parece buenísima. Y es malo porque habla de una cierta intolerancia. Loco, relájate. Y seguí adelante. Si total, yo lo que voy a decir no es más que nada una parodia de una crítica a lo que está ocurriendo. Convengamos de lo que uno dice también, es una verdad a través del humor. Y yo puedo ser un militante, ponele, o un tipo que adhiere a una cuestión política, supongamos que adhiero a lo que es K, pero no por eso es un pelotudo. Que todo lo que diga. Exacto, claro. ¿Entendés? Yo lo que tengo que ser criticable lo voy a criticar. ¿Por qué? Porque soy un militante desde ahí mismo. Y hay formas que no me gustan. ¿Y por qué no las puedo criticar? Y el artista tiene que ser, tiene que tener este rol y esta función crítica. Sí, la tiene que tener. Así como tienes un visionario de lo que ocurre socialmente, o sea, un observador, mejor dicho, no más que un visionario, un observador de lo que ocurre. Porque claro que sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tiene que ser observador? ¿Cómo se logra ser observador? Y mira, si de golpe, ahora estoy trabajando con mi nuevo elenco de improvisadores, y les digo, vamos a trabajar las tribus urbanas. Tenés que observar esas tribus urbanas. Observar bien qué hablan, qué dicen, cómo se mueven, sin que eso sea, para tener solamente en esa observación el análisis de lo que quiero, después de lo que quiero hablar. Después, ¿qué palabra va a tener ese personaje? Va a aparecer arriba del escenario. Y sin prejuicio tengo que conocer ese personaje. Como hacía Nini Marshall, por ejemplo, en su momento, ¿no? Y que fue hasta fue criticada y perseguida, lamentablemente. Pero es unas grandes humoristas que hemos tenido. Muy buena, hoy sueño con ella, mira vos. ¿Y hay alguien hoy en día que pueda reemplazar a esos grandes hombres y mujeres comediantes que teníamos? Uf, capos cómicos. Qué sé yo, a mí me nace ahora responderte Martín Bossi, que me gusta lo que hace mucho. Pero no, son irreemplazables esos capos cómicos. Sí, hay una Florencia Peña que es muy cómica, hay un Guillermo Francella que es muy cómico. Pero cada uno tiene su propio ser, no viene a reemplazar a los demás. Olmedo es irreemplazable, A mí me gustaba y no me gustaba a la vez. Me parece que empezó a gustar mucho más cuando murió. Sí, después de muerto. Después de muerto, sí, es loquísimo. ¿Viste? Eso. Sí. Recién mencionabas el stand-up. Sí. Yo tengo una pregunta desde la impro. ¿Por qué crees que el stand-up hoy es más reconocido que la impro, ocupa más lugares? Porque, a ver, porque es más fácil hacerlo. Y justamente, por eso yo adhiero a eso. Yo considero que es más fácil hacer stand-up. Sí. Digo, cualquier persona con 15 minutos ya va. Sí. Ahora, la impro, yo no sé hacer impro ni conozco la técnica, pero sí, me imagino que es un desafío mucho mayor. Sí. ¿Por qué es más reconocido una técnica más sencilla, más simple, que una técnica más compleja y más elaborada? ¿Y qué ¿Por qué crees vos? ¿Cuál es tu teoría? Y porque requiere menos rigor, menos disciplina. Es más fácil. Honestamente lo digo, yo veo a cada uno que sube a decir stand-up que digo, Dios, ¿no le da vergüenza? ¿Y con la impro no pasa eso? Sí, si subís, por eso también hay que hacer la diferencia. Hay muchos actores que hacen impro que suben con 2 meses de estudio y son un desastre. Y te das cuenta que la técnica no la entendieron nunca. Es una cuestión narcisista y egocéntrica nada más que se suben a trabajar. Y eso es peligrosísimo. ¿Y viste tipos que tienen 10 años de impro y siguen sin aprender la técnica? No. ¿No existe? No. Las tenés que saber sí o sí después de 10 años, si no, sos un energúmeno. Lo que tenés que hacer con la impro, tenés que disfrutarla y redescubrirla todo el tiempo. Aquel improvisador que me diga, llegué a un techo, es mentira. No podés llegar a un techo con la impro. Con el stand-up es otra historia. Para mí tiene que ver más con la calidad del que lo dice y cómo lo dice que con lo que se está diciendo. Según la calidad del actor que lo está diciendo. Quiero hacer una pregunta muy polémica. Sí. Sacando a Mosquito, sí, ¿quién es el mejor improvisador de Argentina? No hay. No existe. El Messi de la impro en Argentina no existe. No, no existe. No. Ni yo me considero el Maradona de la improvisación. Yo me considero un trabajador de la improvisación, un artesano de la improvisación. Que ahora con mi nueva compañía, que ahora va a estrenar el 5 de abril, bueno, que ya estrenó. ¿Dónde van a estar? Siempre en el Vitral. Ah, bien. Estos pibes me están dando a mí ahora un abanico nuevo para revalorizar algunas historias, algunos estilos, mejor dicho, de improvisación. Hay distintas calidades de improvisadores. Y hay mucho mentiroso en la improvisación. Hay mucho capellán de iglesia. ¿Cómo se detectan? Y te das cuenta cuando... Vos te das cuenta. ¿Cómo se da cuenta alguien que quiere empezar a estudiar o que quiere ir a ver un show? Que de no? Impro. Sí. Y ahí está lo más difícil. Aunque yo valoro mucho al público en su juicio. A mí lo que a veces lamento es que si un espectador que nunca vio improvisación, de golpe se acerca a un elenco malo, no va a querer ver más improvisación. ¿Vos crees que es así? Sí. ¿Pero por qué? Si una persona se acerca a un grupo de música malo... ¿Qué pasa con el stand-up? Yo conozco mucha gente que va a stand-up y dice, ay, no quiero ver más stand-up porque vi algo que es malísimo. Y yo digo, no, anda a ver algunos que son muy buenos también. No te cierres tanto. Pero si vos ves una película mala, después no es que dejas de ver películas. Digo, uno... No, obvio. Uno, no, yo no creo que un grupo malo mate un género. Pero es teatro esto, no es cine. Pero una banda de música. Vos no es que ves un grupo malo, que la mayoría son malos además. Sí. La música, la mayoría de los grupos de musicales son malos. Sí. Los de barrio, los chotos. Sí, y uno por ahí se topa con uno de esos. Y no deja de escuchar música o de comprar discos. Porque sos vos el tipo que está más... Porque te informás más, porque tenés más acceso a la cultura. Hay gente, y es cierto a veces, que puede tener, ni importa clase social, que no van nunca al teatro. Nunca. Y el día que van y ven algo malo. Van a creer más esto. Hay gente que es categórica, que es así, Hay gente que le gusta ir al teatro siempre, entonces dice, no, vi esto que no me gustó, pero podría ver esto que sí me va a gustar. Y hay esto que no, Yo conozco gente que es simplista, nunca van al teatro, nunca. Y el día que van, para ellos es una ceremonia importantísima. Hay otras personas que van al teatro, que empiezan a ir al teatro ya siendo adolescentes o jóvenes de 20 y pico de años, que nunca han venido antes. Me pasó a mí como, mi espectador me vino a decir cuando terminaba Mosquito, me encantó lo que vi, nunca fui al teatro, es la primera vez que vengo al teatro. Es que mucha gente que va a ver stand-up o impro es gente que no va al teatro. Sí. O sea, la gente que va a ver impro, y te voy a decir más, el stand-up yo no sé hasta qué punto es teatro. Se hacen teatros, Se hacen escenarios. Se hacen escenarios, pero es una disciplina, por ejemplo, en Estados Unidos, de bar. Totalmente. Y es bien norteamericana el stand-up. Sí, sí. El formato que usamos ahora, el stand-up moderno, puede ser más americano. Sí, es que lo es. Para mí, lo negativo de stand-up, para mí, ya que estamos hablando de esto, es esa especie de manifestación de colonización cultural. ¿Vos lo sentís así? Sí. ¿Vos sentís como un ataque a lo autóctono? Sí. Sí. Porque acá tenemos tradición, si vamos a hablar de tradición, o cultura de los monólogos. Sabemos hacer monólogos y hemos tenido ejemplos muy buenos de Tato Bores para atrás. Gasalla, Persia Vale. Gasalla, Juan Pinti. Verdaguer, Pinti, yendo a la historia. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que era buenísimo. Que trabajaba en Tato de Revista. Siempre sabían el Tato de Revista. Pepe Arias, Ferrara Piccini, incluso Nini Marshall con sus monólogos. Bueno, que era acompañada por Juan Carlos Torri, pero era solamente un tirador de pies para que ella dijera el chiste. Pucha, claro que sí. Magníficos. Incluso una Moria Kazan, hasta te diría. Yo lo que te voy a decir en relación a esto, no voy a defender el género porque el género no necesita que yo lo defienda. Sí, lo que creo es que se llama stand-up, una técnica que trajeron Rocco, Guanchelini, Weinstein, bla, bla, bla, donde usan una estructura de chiste pirremate, bla, bla, bla, que les permitió a ellos también poder enseñarla. Sí. Eso es el stand-up. Sí. Después los temas son locales y entiendo que por ahí el nombre no fue de lo todo. Ponle monólogo inmediato. Sí, o parados, comediantes parados o lo que sea. Sí. Puede ser que el nombre no lo beneficie, es un nombre en inglés. Pero no sé cuánto de... Digo, tiene una cultura en Estados Unidos mucho más antigua. Pero obvio, está la película Lenny, que la ves y claro, que la década del 60 y sabes que desde antes estaba. Pero la impro también viene de afuera. George Burns. Perdón, la impro también viene de afuera. Sí, pero nosotros la redescubrimos. Y yo sustancialmente corté todo el lazo con los festivales y con lo francés y con lo canadiense. Porque entendía que tenía que readaptar la nuestra idiosincrasia. Yo le cambié, yo hice que el público escribiera los títulos. ¿Eso lo inventaste vos? Sí. Porque antes era el francés el que lo escribía, el árbitro. Y yo lo sacaba de una urnita. Y nosotros teníamos que estar atentos a eso. Y el público lo único que hacía era votar, nada más. No participaba en nada más. Los estilos los ponía en el francés y punto. De una categoría de estilos que venía de Francia y de Canadá, punto. Yo eso lo hice, borrón y cuenta nueva, y lo reinicié todo. A nuestra forma. Es más, a veces cuando voy a dar seminarios a provincias, quiero que esa gente me hable de lo que ellos hablan. No traer, bueno, se hacen estos estilos y lo que tengan que hacer ustedes. No. Díganme a ustedes que les gusta. Claro. Y hablemos de eso en las improvisaciones. Con el lenguaje de ustedes y con los mitos y las leyendas y lo que fuera y la identidad de cada provincia. ¿Y hay mucha impro en el interior? Hay bastante. ¿Dónde? ¿Dónde puedo ver buenos? Corrientes. ¿Córdoba? Creo que también hay, sí. En Santa Fe hay, pero a veces ocurre eso, a veces están como manipulados por Buenos Aires y eso no está bueno tampoco, para nada. Claro. Todo lo que es manipulación no es bueno. Totalmente. Todo lo que es identidad propia es malo. Si yo batallé por mi propia identidad sobre un escenario, ¿cómo voy a hacer ahora que todos hagan lo que yo quiero que hagan? No, que ellos me muestren lo que desean hacer. Yo seré un instrumento para... Con la técnica decís, bueno, esta sí es la técnica, trabajemos, y cada tanto si quieren vengo y los entreno para mejorar lo que ustedes quieren decir. Pero son ustedes los creativos. Este podcast lo escucha mucha gente en el interior. Sí. Si alguno está interesado en la técnica, en aprender la técnica, ¿cómo hace? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se contacta? ¿Cómo...? Bueno, si quiere que yo vaya a entrenarlos... Vos vas, es algo que haces. Sí, puede ir hasta el Instituto Nacional del Teatro, que va a ser más económico para esos grupos de teatro. O si son gente millonaria, bueno, se contrata y ya. Me contratan y bueno, está todo bien. Pero ¿de qué iban a querer hablar? Pues eso después lo investigamos. Bueno, mira, yo di seminarios en Salta, por ejemplo, y ya el actor de Salta es distinto al actor porteño en su ritmo, en su forma, en su calidad. Ya eso tenemos que pensar. Nosotros los actores tenemos que saber de esas cosas. A mí me fastidia cuando hay un actor que tiene que representar un tucumano y lo eligen de un porteño. Eligen un tucumano real. O andate a vivir 6 meses a Tucumán y aprende. A ver, pasa también dentro de la ciudad. No sí, es lo mismo el público totalmente. O el actor de Once que el de Palermo, no, obvio que no. Que el del GBA. Claro que no. Digamos, exactamente. Es muy sutil. Eso es buenísimo. Claro. Es buenísimo. Cambia el público, cambia el comediante y cambia toda la experiencia. Totalmente. Digo, ¿cómo no va a cambiar una provincia totalmente. A otra? Totalmente. Y todavía hay porteños que se asombran. Ay, fui a Tucumán, fui a Salta. Ay, no sabés. Ah. Como si estuviesen en la India. Luego, ¿qué te pasa? Es parte del país. Totalmente. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? ¿De un huevo? ¿No te moviste nunca en tu vida? Pero eso es innato, eso es tener sentido común. ¿Entendés? Y bueno, cuando yo fui, volví alegre, feliz, por todo lo que me dieron ellos, en su aprendizaje, toda la devolución que me dieron, todo lo que creaban. El tono de voz era hermoso de escuchar, ¿entendés? Los tiempos. Sí. Otro tiempo. Otros tiempos, totalmente. No están con esta cosa fagocitadora de Buenos Aires, para nada. Es más, se ríen de nosotros de una manera muy inteligente. Nombraste a Bossi hace un rato también. Sí. ¿Qué otros comediantes te hacen reír? ¿Qué otros comediantes? ¿De Argentina? ¿De Argentina o del mundo? Urdal Pilleta me hacía reír mucho. Era fantástico. Y la dupla con Tortonese era histórica. Ya es histórica. Lamentablemente, ¿no? Porque se fue Urdal Pilleta. Sí, sí, sí. ¿Y nada más? ¿De acá del país? Estoy pensando. A ver, seguramente te pasa lo mismo que a mí. Yo hace muchísimos menos años que vos que veo comedia, humor y bla, bla, y cada vez me cuesta más reírme. Me imagino sí, que va a llegar a un punto donde, viste, es muy difícil. Sí, es difícil, sí, sí. Igual yo me río, estoy pensando también de afuera. A mí, por ejemplo, me está viendo a la memoria las películas, las comedias de estas, donde, no me acuerdo el actor, hace de negra, hace de Big Mama. Películas. Sí. Sí, yo sobre todo los comedias. Igual a mí el comediante norteamericano mucho no me atrae ya. No me hace reír. Cuando veo esas películas de parodias de películas de terror, todo eso, me deja un dolor de estómago en realidad. No me causan gracia. Porque es muy norteamericano. Cuando veo Comedy Channel, no me río, honestamente. Salvo cuando aparece un comediante físico, algún tipo que dice bien la letra, pero la dice acompañado con el cuerpo. Y es más el cuerpo el que habla que su texto. Ese sí me hace reír. Bien. Podemos acordar a un Chaplin, a un Buster Keaton, que en la cultura norteamericana está como olvidado. El cuerpo me hace reír mucho. A mí me gustan los actores físicos. ¿Y de Argentina ninguno que haga humor físico? Es que no. ¿A Lombardini bueno, lo conocés? ¿A qué? Sergio Lombardini. Sí, sí, sí, Sergio sí. Hace poco me lo crucé. Sí, pero lo conozco como persona y sé que es muy bueno. Pero no lo he visto, no lo he ido a ver últimamente. Está muy bien. Pero es muy bueno, sí, sí. Vos tenés mucha experiencia y la impro tiene mucha experiencia antes que llegue el stand-up a Buenos Aires. Sí, o el stand-up, puesto que conocemos como sí, stand-up. Sí, sí, sí. ¿Qué consejo les darías vos a los comediantes de stand-up en base a los errores que cometió la impro en su momento? Sí, totalmente. Lo mismo que le diría a un improvisador, A ver. No se cierren en su círculo. No provoquen que sus espectadores sean solamente sus propios compañeros de stand-up de improvisación. Cosa que está haciendo mucho el improvisador ahora. Yo me meto en el grupo de improvisación. Solamente me meto a leer, nunca escribo. Facebook, ¿el de Facebook? Sí, el de Facebook. Y veo, mañana estamos en tal lado, esta fecha hacemos impro en tal lado. Vengan a vernos en tal lado que hacemos impro. O se entregaron ahora los premios no sé qué, no sé cuánto, de improvisación. Y ahí sí me causaron gracia. Porque digo, ¿qué buscan? No sé. Que se vayan a ver entre ellos. Me parece que no es bueno. Uno es un artista. Y como tal, es ampliamente el abanico, es muy amplio. Uno puede ser un artista de la improvisación, del stand-up, pero además también un actor de drama, de tragedia, de comedia, de baile, de esto, de aquello. Entonces tienen que abrir más el panorama. Está bien. En teoría es muy bueno. Ahora, ¿cómo se estudiar hace? Estudiar más. ¿Cómo hace un comediante para que lo dejen de ir a ver sus familiares y empiecen a ir a verlo. Se rompe el culo. Se pone la camiseta y se rompe el culo todo el tiempo. Y va a todos lados donde tiene que ir. Eso es importante. ¿Hay que decir que sí a todo al principio? ¿O a qué no desea? Hay que decir sí a muchas cosas, no a todo. A muchas cosas a lo mejor uno está de acuerdo en hacerlas. En los espacios, en dónde tengo que trabajar, con esto, con aquello. Obvio, hay que transpirar mucho la camiseta. Hay que pasar por todas las experiencias para saber después qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo antes de llegar al lugar donde estoy, pero hice de todo. Hasta animaba fiestas en este boliche de chicas que tendían en Bomboche y Colpiño. Pelvis. Y no se me cayeron las medias, ¿entendés? Presentaba los números de striptease haciendo mi solo de comediante transvestido. Y a todo un público masculino, que nunca había visto un puto en su puta vida, algunos. Y ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, y me amaban después. Y es más, hasta se les rompía el bocho, porque decían, es un hombre, es una mujer, ¿qué es? Hasta les gustaba, ¿entendés? Y eso era revolucionario en ese ambiente. Y los dueños de Pelvis les encantaba que estuviese ahí. Y a mí no, y era un ambiente que después de ser un ambiente hasta sórdido por momentos, ¿entendés? ¿Y qué me iba a pasar? ¿Me iba a pasar algún daño? No. Se trabajaba, iba y construía. Después me iba a mi casa. Y después yo decidía con quién irme, si me iba con alguien o no. Y si me metía en los sórdidos no me metía. Después está vos el que decide eso. Trabajaba, en la noche trabajé en todos los lugares que vos te imaginés. Y no por eso dejaba de ser, el chico que se cuidaba, ¿entendés? ¿A qué le decís que no? ¿A qué recomendás que un comediante de impro, de stand-up, de clown o lo que sea, diga que no? Esto no. A la banalidad, a la superficialidad, a lo epidérmico y al narcisismo malentendido. ¿Qué es el narcisismo malentendido? Y el narcisismo malentendido es cualquier pelotudo que se la cree, porque llegó a un espacio hoy y ya cree que es el único. Porque apenas te descuidas, el otro día lo tenés vacío el lugar. Entiendo lo que decís, pero también entiendo que, o yo lo que estoy viendo o veo permanentemente, sí, que el comediante, del género que sea, tiene una distorsión entre lo que es y lo que cree que es. Sí. Pero esa distorsión, incluso yo la banco mucho, porque me parece que es una forma, o sea, para subirte a un escenario, hacer reír. O si no tenés esa distorsión, no podés. Si sos consciente... ¿A qué lo llamás vos distorsión? A no ser muy consciente... Eso sí, es otra cosa. Yo estoy hablando de los narcisismos. No, está bien, eso está bien. Yo entiendo lo que vos decís. Sí, sí, sí. Ahora, yo veo esta distorsión, que yo la banco como algo positivo. Eso sí. Porque si no, es imposible. Eso sí. Pero esa locura está en todos. Eso está buenísimo. Están locos los comediantes. Sí, eso sí. Yo también me considero que estoy loco. Cuando subo a un escenario digo las cosas más increíbles y después digo, ¿qué dije? Pero cuando veo que el público está acompañándote en eso, digo, bueno, vamos por esto. En ese momento no pienso nada, escupo todo y lo vomito y es como un aquelarre. Después cuando me relajé, fui al camarín y dije, los chicos me dicen de mi elenco, Mosquito, ¿te das cuenta de lo que dijiste hoy? Tal cual, tal vez la gente se cagó de la risa con eso. Digo, sí, bueno. Y capaz que no lo vuelvo a repetir más. Porque lo improvisé en ese momento. Y otras cosas digo, bueno, eso me sirvió, lo voy a volver a repetir. Pero también me sucede con el público, digo, a ver cómo va este público hoy, me conviene hoy decir tal cosa, cuando lo estoy pensando mucho. Y preferible no pensarlo nada, y largar. No pensar, sí. Eso sí, claro que sí. Y cuando improviso también, cuando me toca a mí subir un escenario improvisar, me olvidé del mundo, Pero cuando estoy actuando también, me olvidé del mundo, soy ese personaje que estoy arriba disfrutando y transitando. Pero la locura es distinto, la distorsión es distinta. Estoy hablando de las personas. Cuando se bajan del escenario, claro, y siguen creyendo que... Sí, eso para mí es otra cosa. Y ahí está lo jodido. Claro. Como persona tenés que ser quien naturalmente y en esencia sos. Y aflojarlo un poquito a los grupos de Facebook y al Facebook. Y totalmente. La verdad que la gente ahí se zarpa un poco. Sí, sí, de sí. Pesada y de. Sí, sí, sí. Y de esas críticas, ¿viste? Que ponen. Esas peleas que vos decís. No sirven para nada. Yo también fui parte de eso en algún momento de mi vida. Ya no sirven para nada. A mí hace poco me ofendieron mucho. Pero ya. Va en el tránsito de la persona que lo hace. A mí no me interesa. ¿En redes sociales? Sí, sí, sí. Sí, los chicos de improvisación suelen ofenderme mucho. ¿Por qué? Porque saben que soy un guerrero y que no les abro la puerta a todos. Y que defiendo mucho mi historia, que muchos desconocen también. Por esa ausencia de disciplina y de rigor y de estudio que muchos tienen. Yo antes de subir un escenario sabía quién eran los próceres del teatro. Aunque no comulgara con algunos, pero eso no los puedes desconocer. Es parte de la formación. Totalmente. Es parte de tu identidad. Claro. Si no, hoy yo les digo a un alumno, Tita Merelo, te miran raro. Y veo que no saben quién es. Bueno, loco, andá y aprendé. Aparte hoy con internet. Es más fácil, mucho más fácil. Con YouTube y puedes ver video de totalmente, los 50. Totalmente. Hay que hacerlo, están obligados a hacerlo. Para mí, sigo obligado en seguir estudiando y redescubriendo. Aunque me falle la memoria. A veces. Esto es muy importante. Vos recibís muchos alumnos, muchos pibes talentosos. Sí. ¿Cómo te das cuenta quién va y quién no va? Uf, te das cuenta, Enseguida. Sí. Pero también te das cuenta que enseguida quién es el que, bueno, en un tiempo más. Lo tengo que llamar a mis huestes porque va a ser muy bueno o muy buena. ¿Quién va a hacer este seminario y nada más y va a hacer otra cosa en la vida? ¿Y quién con esfuerzo también va a ser muy bueno? ¿Te das cuenta enseguida? Sí. ¿Y se lo decís o te lo guardás? No se lo digo. Los voy trabajando y sé que van a seguir. Pues también sé que esas personas van a seguir. Y voy a trabajar para que ellos sean buenos y muy buenos. Sin decirle nada. No, ¿para qué los voy a alterar? Y todo transcurre. Y después todo llega a su destino, a su buen destino. Y también está la voluntad que pongan esas personas. ¿No? El trabajo. Hay mucho de trabajo acá. Yo estuviera muy feliz con el elenco que tengo de improvisación que va a estrenar. Porque son voluntariosos y trabajan. Yo digo, vean tal película y van y la ven. Si después me mintió alguno y no la vio, te das cuenta en el escenario. Y vos decís, vos no la viste tal película. ¿Por qué? Y pues no estás haciendo, no es que estás imitando, no estás trabajando lo que investigaste. Claro. No lo veo en el escenario. Entonces, por favor, seguí investigá. Y no me mientas. Y no me mientas. Bueno, Mosquito, yo te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a vos. La verdad que te quiero agradecer, no solo por el tiempo de venir acá, sino por todo tu trabajo. Bueno. No solo, creo que todos los que trabajamos en la comedia te lo tenemos que agradecer, porque abriste lugares y fuiste uno de los padres del escenario actual, digamos, de la comedia moderna en Buenos Aires. Bueno, y en lo personal, a mí fuiste muy inspirador. Yo iba a ver siempre al Vitral y al Bauen. Sí. Creo que a Beporco también. Sí. Te vengo siguiendo y te vengo viendo. Y yo veía eso cuando estudiaba, digamos. Nunca pensé que podía dedicarme a esto. Y yo veía eso y decía, esto es maravilloso. Me encantaba, me divertía, llevaba amigos. Como eso es lo bueno, no tener prejuicios. No es que tener prejuicios. Una cosa es... Es el valor que uno le da lo que observa. Mayor o mejor, qué sé yo, esto es bueno, esto es malo, son los valores, pero nunca hay que tener prejuicio ante nada. Siempre hay que ir a ver todo lo que haya. Y en esta época es interesante porque hay muchas cosas, hay mucho joven que está tratando de hacer. Y bueno, después todo decanta, ¿no? Hoy a la noche, por ejemplo, voy a ir a ver a un tipo que se llama Eric Mandarina, que es un músico. Que lo conocí hace poco y hace música con sonidos, con objetos. ¿Dónde está? En Vuela el Pez. Y es mágico. Y cuando vos ves a alguien mágico, estás obligado a ir a verlo. Lo mágico nunca decepciona, jamás. A veces te podés enojar con la magia, pero nunca te va a decepcionar. Bueno, dejamos a la gente con ese consejo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert